Bueno, y ahí estábamos escuchando un temita de otra cara, que si no me equivoco era El Amo. Exacto. Y bueno, les voy a contar un poco. Todo esto empezó, yo no los conocía, la verdad, y les puedo decir que tienen más de 10, más de 15 años, casi 17 en la cancha. Ahí entre que salen, no salen, tocan en vivo o no, pero creando música y ensayando sí. Uh-huh. Y bueno, con el vicio del rock, viste que a veces hay semanas que se me complica para... Ahora estoy medio en pausa, ya lo saben, ya lo dije, y no es por hacerme la vaga, pero sí es cierto. Y modo verano. Un día me estaba ahí en el aire, no sabía con quién iba a, de quién iba a hablar esa semana, y me escribe Gustavo, que ya de que estoy, le mando un saludo, y fue el que se contactó conmigo de la banda y me dijo: ya tengo la banda para esta semana, yo estoy en una banda y es otra cara. Y dije: ay, bueno, pásame algo para ver qué onda. Y dije: sí, me gusta, vamos a hacerlo. Y bueno, ya que ya hice el programa, lo pueden buscar en El Vicio del Rock, en Facebook, YouTube o Instagram. Los videos y programas los pueden ver en Facebook o en YouTube, El Vicio del Rock, sin espacios. Y ahí está el programa de Otra Cara, donde pueden ver un poquito más detalladamente la cuestión. Pero bueno, yo les voy a resumir un poquito. Que bueno, como les digo, tiene más de 15 años, en concreto 17, la banda de vida. Eran momentos donde no se tenían las mismas posibilidades de tecnología que se tienen hoy. Y después, por circunstancias de la vida, se disolvió, pero siempre se mantuvo una relación de amistad entre los integrantes. Algunos se embarcaron en otros proyectos musicales, otros dejaron de tocar, qué sé yo, cosas que pueden pasar. Y pasaron unos cuantos años y se volvieron a reunir nuevamente los miembros anteriores como trío, con la idea de divertirse, y se reversionaron algunos temas, se descartaron otros y se volvió a componer. A finales del 2018 se suma Gustavo Costa, que es justamente el que se comunicó conmigo, también ex integrante de los fundadores, como segunda guitarra. Así que nada, ya que estoy mencionando a uno, voy a mencionarlos a todos. Son cuatro los que empezaron como trío, se juntaron, cayó Gustavo y son cuatro en total ahora. Y tenemos a Daniel Lima en guitarra y voz, Gustavo Díaz en batería, Maxi Tolazo en el bajo y Gustavo Costa en guitarra. Son del Prado, Sayago y La Teja, así que por esa zona se juntan. Y bueno, actualmente tienen un repertorio de 10 canciones y alguna más en la cocina, con esas pausas que tuvieron y cuestiones quedaron por ahí. Las letras expresan un poco de rabia, alguna historia personal, un poco de ambigüedad, y está buena la interpretación personal de cada quien escuche su música, ¿no? Bueno, tema, justo me preguntabas dónde tocaron o iban a o si iban a tocar en el futuro. Justo hace tres semanas, ¿no?, más o menos, iban a tocar en Blues Live y se complicó ahí por varias cuestiones. Justo me avisaron, me habían invitado a ir, yo tenía toda la idea de ir, al final no pintó, pero bueno, me quedo con todas las ganas de verlos en vivo y bueno, ya que estoy, conocerlos en persona, porque es uno de los programas en los que no tuve contacto en persona con la banda. El toque que no fue. El toque que no fue, pero que será, espero yo, y bueno. Bueno, como influencias, así que es una pregunta que le suelo preguntar a todos o que ya uno puede percibir a veces, está en el rock de los 80 y 90, pero son influencias personales, por lo que a la hora de armar las canciones cada uno pone lo suyo y sale lo que sale. Por lo general no suenan como lo tenían en mente y van variando a la hora de componer. Así que bueno, esto no es mucho lo que tengo de ellos, pero tampoco quiero extenderme acá muchísimo. Les voy a, reitero, busquen El Vicio del Rock, ahí pueden encontrar el programa donde pasamos más música y hablo un poquito más largo y tendido sobre ellos. Y pueden buscarlos en Facebook con simplemente Otra Cara, Otra Espacio Cara, y ahí tienen la página donde ellos van colgando sus próximos toques o novedades. Y ta, nada. Y si querés conocer más de Otra Cara, que suene Identidad. Que suene, ¿no?, Identidad, que es el, tema que, la el tema que vamos a cerrar acá este espacio. Y bueno, nada, otra vez saludos a Otra Cara, a Gustavo y a todos los que están acá escuchando Universos Paralelos. Muchas gracias. Pegadito a esto, vamos a estar recibiendo a los nuevos creyentes y a Oro, que ya están acá en estudio. Vamos, Río. Vamos. Cambiando llantos por alegría. metaleros. Un empujón al fin de semana.